querido yo se la dedico de corazón. Para mi pueblo querido yo se la dedico de corazón. Para que siempre recuerde de un mundo que vive usted tocando por Dios. Para que siempre recuerde de un mundo que vive usted tocando por Dios. Ay, dice Alejandro Durán, cuando viene la primavera, belleza no hay otro igual. Ay, el orgullo de mi tierra, ay, dice Alejandro Durán, cuando viene la primavera, belleza no hay otro igual. Paso con gusto y cariño yo lo voy a hacer. El merengue para el paso con gusto y cariño yo lo voy a hacer. A que se fije que no soy ingrato con esa tierra que me vio nacer. A que se fije que no soy ingrato con esa tierra que me vio nacer. Ahí el paso en tierra sagrada, hay a quien le tengo cariño. Y recuerdo que en su sabana ahí la corría cuando era niño. Ahí el paso en tierra sagrada, hay a quien le tengo cariño. Y recuerdo que en su sabana ahí la corría cuando era niño.